Madrid, la capital que no duerme nunca. Madrid, la ciudad de la movida. La capital de España es Madrid. Situada en el centro del país, no es la ciudad más antigua, pero sí la más grande. Tiene más de 3 millones de habitantes. Es una ciudad muy internacional y también muy moderna. El Metro de Madrid, que tiene 12 líneas, es el segundo más extenso de Europa después del Metro de Londres. Es famosa por ser la ciudad de la movida. Son muchos los madrileños y los turistas que por la noche salen a la calle o van a los numerosos bares de la ciudad para divertirse hasta muy tarde. El mejor barrio para salir de fiesta se llama Malasaña. El símbolo de la ciudad es la estatua del oso y del madroño, un arbusto típico de la zona, que está en la Puerta del Sol. Otros lugares característicos de la ciudad son la Plaza Mayor, el Parque del Retiro, la Plaza de España y el Palacio Real. La cocina madrileña. En Madrid, como también en el resto de España, es muy típico comer jamón, sobre todo jamón serrano. El jamón ibérico es considerado como el mejor del mundo y hay algunos tipos, como el jamón de bellota, que pueden llegar a costar mucho dinero. El Retiro. Uno de los lugares más bonitos de la capital es sin duda el hermoso Parque del Buen Retiro. Para los madrileños, simplemente el Retiro. Nace en el siglo XVII como jardín privado de la familia real y ahora es un enorme parque de más de 100 hectáreas en el corazón de la capital. Entre los lugares más bonitos están el estanque con el monumento a Alfonso XII, la Fuente del Ángel Caído y el Palacio de Cristal, uno de los lugares más románticos de la ciudad. La tradición de las 12 uvas en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es considerada como el lugar más céntrico de la ciudad y de España. Allí, el último día del año, el día de Nochevieja, se reúnen miles de personas delante del famoso reloj. Poco antes de medianoche, todos tienen que comer 12 uvas, una por cada campanada del reloj. Se cree que quien lo consigue tiene suerte en el nuevo año. Los españoles que no pueden estar allí suelen ver este momento por la televisión. Y también comen las 12 uvas en sus casas o en los bares.